Y la verdad que fue un tema complicado porque acá en Bahía hay muchos clubes que lo estaban jugando al torneo federal. Entonces estaban armados como para una doble competencia, tanto federal como la liga. Entonces por ahí algunos clubes tuvieron que mantener plantel, que para jugar la liga por ahí es complicado desde lo económico. Por ahí otros clubes se desarmaron un poco, ya que un poco se lo vieron venir. Pero la verdad que fue duro porque es una competencia que a los clubes de acá siempre les interesaba y le ponían mucho, mucho empeño en participar.